Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú estás adelante. No mientas, no toques. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. A Steffi, que por esta ocasión nos va a acompañar porque está un poquito delicada de salud, y pues le mandamos saludos desde acá, que se recupere pronto y que responda los mensajes. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un gusto acompañarles. Hola Jorge, y claro que sí, me sumo a tus palabras. Steffi, esperamos que te encuentres mucho mejor y ya poderte tener el próximo programa. Aquí tenemos un segmento muy bonito porque vamos a hacer como hemos estado manejando las entrevistas y ahora vamos a hablar de algo muy, muy lindo. Tengo la oportunidad de manejar esta vez el segmento yo para que Jorge, junto con otras personas, puedan contarles sobre algo bastante innovador, una excelente noticia para la producción de cine ecuatoriana. Así que, bueno, vamos con el segmento Luces, Cámara, Acción. Siguiente parada. Estación Luces, Cámara y Acción. Amigos, en este segmento Luces, Cámara, Acción, tenemos grandes invitados y precisamente vamos a hablar del Festival de Cine Turicine en su primera edición. Esta iniciativa nace con el objetivo de llegar con el cine a lugares donde se tiene poco acceso del mismo, llevando las salas de cine a barrios, a comunidades y llegando con el cine a todo el público. Esta iniciativa se transforma o tiene un componente con este Festival de Cine Turicine, y debido a la pandemia este festival se tuvo que realizar de manera online y se lo ha venido desarrollando todo este mes de julio. Hay distintas categorías, hay distintas historias, es una iniciativa que busca que la gente disfrute del cine desde sus casas. Entonces Gaby va a entrevistar a Felipe y a Francis, que ellos son el director del festival y el director de contenido respectivamente, para que nos hablen un poco más de lo que es este festival y por supuesto también un poco de un corto en el cual estamos participando, en el cual yo soy el director y el guionista, que lo hicimos conjuntamente con mi equipo de producción, Lunáticos Producciones. Así que en esta parte Gaby va a conversar con Felipe y con Francis y van a conocer mucho más de lo que es Turicine. Empecemos con el primer segmento y damos la bienvenida a Mariela Vivar y a Jorge Vega Reyes. Hola Mari, hola Jorge, ¿cómo están? Jorge, bueno, empiezo con la pregunta para Jorge y Mariela. Cuéntenos de qué manera recibieron la noticia de que formaron parte de la selección oficial del festival. Jorge. Sí. Bueno, mira, justamente, buenas noches con todos. Hola Gaby, hola Maris, a todas las personas que se van conectando, invitarles a que estén pendientes del programa, que más adelante vamos a poder conversar con los organizadores de este festival, con los actores, con Eloís, que es la cantante del tema María va, que suena en el cortometraje. Y bueno, realmente el recibir esta noticia de que formamos parte de la selección oficial del festival en Turicine fue bastante, bastante bonito, porque generalmente cuando a nosotros, tanto a Mariela o a mí, nos comunican que nuestros cortos son parte de alguna selección oficial, de alguna muestra, algún proyecto finalista, generalmente siempre nos mandan un correo electrónico y ya a través de eso nos informan, pero acá fue distinto. Entonces yo recuerdo que estaba estudiando y recibo una llamada, y entonces yo justamente estaba esperando una llamada y pensé que era eso, y entonces era una llamada de Felipe, precisamente el director del festival, diciendo que Las Mil y Una Historias de Ernesto había que forma parte de la selección oficial. Entonces me parece un gesto súper lindo, porque es como un contacto más directo, fue una llamada, fue muy emocionante porque nos conversaron muchos detalles del corto, que les había gustado, de su estructura. Entonces fue bastante bonito, bastante grato. Y como yo siempre digo, para nosotros es muy importante cada festival en el que participamos, nacional o internacional, porque nuestro trabajo se está visualizando para otros públicos. Y si nosotros hacemos cine, que es muy complicado y mucho más independiente, para nosotros es fundamental seguir adentrándonos en más espacios, en más festivales, y que nuestras historias pues sigan llegando al público. Hola, chicos. Justo. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Y pues, ¿cómo recibimos la noticia? Exactamente, fue Jorge esta vez quien nos comunicó a través de nuestro grupo de WhatsApp de Lunáticos. Y fue muy bonito saber que nuevamente Las Mil y Una Historias de Ernesto se iban a proyectar en Cuenca, porque nuestro corto lo grabamos en Cuenca, gracias a que fuimos parte del Real Universitario del Festival de las Orquídeas. Y entonces es muy grato nuevamente estar en Cuenca como selección oficial en esta vez, y esperar los mejores resultados. Y aunque no fueran los que deseamos, pues ya somos parte de la selección oficial y más público nos está conociendo. Chicos, ¿por qué son importantes los festivales de cine a su criterio? Es exactamente por eso, por lo que mencionaba tanto Jorge como yo en este momento. Es uno, el darnos a conocer como Lunáticos Producciones, como nuestros productos. El objetivo que tenemos desde que inició Lunáticos Producciones, que es esto: visibilizar historias que se han contado pero no se han contado totalmente, o problemas sociales, o en este caso que ya venía marcado bajo una idea de contar la historia y mantener la memoria de la abuela de Jorge, más todo lo que tuvimos que mezclar con el ambiente de Cuenca, con la época. Entonces los festivales nos ayudan a eso, a proyectar primero nuestros productos visuales, nuestro trabajo, y segundo, tener trayectoria. Entonces eso es nuestro canal, ha sido nuestro canal durante más de ya 6 años, ya durante estos 6 años ha sido nuestro canal directo para darnos a conocer como Lunáticos Producciones, y para crear toda esta trayectoria que hemos tenido hasta el momento ha sido gracias a los festivales, y es nuestra primera plataforma de distribución. Sí, yo igualmente, lo que mencionaba antes, ¿no? Nosotros como productores independientes, a través de la autogestión, consideramos importantes estos escenarios, estos espacios, porque generalmente cuando existen los festivales, sobre todo ecuatorianos, hay un acercamiento al público. Entonces, tener ese feedback con el público, que vean tu película, que te comenten, que tengan sus opiniones, para ti te enriquece, porque sabes que el mensaje llegó, tomas de experiencia. Y además, creo que los festivales para nosotros han sido una plataforma fundamental para darnos a conocer y, por supuesto, para crecer. Por ejemplo, en el 2015 ganamos el premio al mejor cortometraje latinoamericano en el Festival Argentino Libercine. Y eso a nosotros nos abrió las puertas para ir a un mercado internacional y conocer esta mecánica de la distribución, de que existen muchos más festivales, porque nosotros apuntábamos antes solo a lo ecuatoriano porque no conocíamos. Entonces, todo fue una... Para nosotros es muy importante y siempre apuntamos a festivales, siempre nos sentimos muy contentos cuando estamos en festivales. Antes, obviamente, con esto de la pandemia, siempre que podíamos ir, íbamos a los festivales con nuestras mejores ganas, sí. Porque ya solo decir que pocas veces al año se hace cine de esa manera, como ponerte tus mejores galas, estar en una alfombra roja. El verdadero cine tú lo haces con unos solazos o frío y muy agotador, pero creo que es el resultado como tal de ver el producto reflejado ya en una pantalla y recibir los aplausos del público. Es una sensación indescriptible. Estábamos en silencio, Gaby. Ahí. Mari, ¿cómo y cuándo pueden ver el cortometraje? Sí, el cortometraje va a estar el día de mañana, 14 de julio, a las 6 de la tarde lo van a poder ver por el canal de YouTube de Radio Cocoa. Por ahí van a poder disfrutar de nuestro cortometraje y también los agradeceríamos mucho que pongan sus likes en el caso de que les haya gustado y sus comentarios para que todo sume en este festival. Jorge, ¿por qué crees que el público no se debe perder el corto? Yo creo que, bueno, hay muchas razones para invitarles a la gente a un evento para que vean, ¿no? Yo creo que una de ellas es, esto es un, obviamente como dijo Mariela y lo dijo en el programa, este cortometraje nace de una experiencia personal, que es un homenaje a mi abuela. Pero yo siento y estoy muy seguro de que este cortometraje se pueden identificar muchas personas más. Podemos recordar mucho a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras propias madres, porque esta es una historia que habla de la maternidad, del amor a un hijo y de la eterna espera que existen en muchas personas. Entonces yo creo que es un yo creo que es un cortometraje muy, muy conmovedor, muy, muy expresivo, que puede lograr como transmitirnos este mensaje, ¿no? Para ver cómo es el amor de una madre, el amor de una abuela. Entonces yo creo que esa sería esa razón principal, y por supuesto por ello nosotros hicimos el corto con mucho cariño, como todos. Entonces estamos, las pocas veces que se ha proyectado el corto, el público ha reaccionado muy bien, se ha conmovido, que es lo que buscábamos, y cumplió su cometido. Entonces yo diría eso, que es un corto que les va a conmover y es un corto que va a hacerle recordar a personas que ustedes quieren, a personas que viajaron y nunca más volvieron. Bueno, para finalizar con este primer segmento, Mariela y Jorge, inviten al público a que vean el corto. Pues todas las personas que nos están viendo y los que verán después este programa, les invitamos a que vean el día de mañana, martes 14 de julio, a las 6 de la tarde por el canal de YouTube de Radio Cocoa, en nuestro cortometraje de las mil y una historias de Ernesto, y esperamos que lo disfruten, les den like, comenten todo lo que puedan para que nos apoyen en este festival. Sí, de igual manera, invitarles a todos a que miren este corto, a que estén pendientes de mañana a las 6 de la tarde en el canal de Radio Cocoa, con esta linda iniciativa como Tour y Cine, disfrutar cine desde nuestra casa, que estén pendientes de nuestras redes sociales, como Mariela, pues ahí denle like, sus comentarios, qué les pareció, que eso es muy enriquecedor, porque nosotros queremos llegar siempre a mientras más público lleguemos con nosotros, es importante porque llegamos, y eso simplemente, que no se pierdan el corto y que disfruten de esta historia que es hecha con mucho amor. Chicos, una pregunta extra. ¿Cómo las personas pueden votar por el corto? ¿O todavía no hay la opción? ¿Dónde pueden ingresar? Justo lo va a comentar nuestros invitados del festival del día de hoy, los organizadores lo van a comentar, pero nosotros nos vamos adelantando y es con un like al video que van a ver a través del canal de YouTube de Radio Cocoa. Con un like nos ayudan mucho y pues por ahí ya estaríamos con el tema de las votaciones. Chévere. Jorge, Mari, muchísimas gracias por acompañarnos. Noches pinto, bailo, cocino y agradezco. agradezco por el sol que llega a mi sillón. Cubro la tristeza con tu dulce voz. En una foto veo tus ojos y me siento mejor. Sé que el amor deja fuera el temor. Todo estará bien. Solo falta un poco más. Te volveré a abrazar y entenderé la suerte que tenía cada día. Todo estará bien. Solo falta un poco más. Hoy vivo un día a la vez y aunque te extraño, escribiste a tu familia. Espero que estén bien. A veces pienso que nos falta todo, todo, todo menos salud. La Filomena me acompaña mientras canto blues. A ti te juzga el gato por encender la luz. Y te hace ruido la televisión porque no la ves. Pero te hace sentir mejor. Todo estará bien. Solo falta un poco más. Te volveré a abrazar y entenderé la suerte que tenía cada día. Todo estará bien. Solo falta un poco más. Hoy vivo un día a la vez y aunque te extraño, sé que lo mejor se toma tiempo en llegar. Todo estará bien. Solo falta un poco más. Te volveré a abrazar y entenderé. Damos la bienvenida a Felipe Egas Acosta, primer cineasta con discapacidad física del Ecuador, director de la productora Cus.es y director del programa social Turicine. También nos acompaña Francis Castro, director de contenidos de Turicine. Él estudió artes, cine y artes escénicas en la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas. Además, se desempeña como director de arte y director en cortometrajes y proyectos publicitarios. Felipe y Francis, bienvenidos a este programa. Espero que se encuentren bien. Gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes un poco de palabras y sobre todo hablar sobre lo que nos une, que es el cine. Claro que muchísimas sí. Gracias. Felipe, ¿cómo nace el proyecto social Turicine y, por supuesto, cómo nace el festival? Bueno, el proyecto social nace exactamente el 16 de julio del año pasado. Estamos a puertas de cumplir un año aquí dentro de la industria audiovisual, con el objetivo de llevar el cine ecuatoriano, principalmente, a lugares donde no existe una sala de cine, a todos estos lugares recónditos donde no hay acceso a una sala de cine en un formato de cine al aire libre y obviamente sin fin de lucro para que todos puedan vivir la experiencia de ver un cine. Perfecto, muy bien. Qué bueno que hayas pensado en esa iniciativa. Francis, ¿de qué manera se presentó como un reto esto de la pandemia por el COVID y con el fin de adaptar el festival de manera online? ¿Cómo lo lograron? Fue realmente, sí, un reto muy grande porque una de las cosas, como le comentaba Felipe en alguna ocasión, una de las cosas que tienen de lindo los festivales es que, por ejemplo, tú tienes mucha interacción con la gente. Tú tienes no solo las proyecciones que se hacen en el festival, donde puedes ver si a la gente le gustó la película o no, depende de la reacción de la gente en la sala, sino también tienes otros eventos que se hacen en el festival, como son las charlas con los directores, justamente, o algunas fiestas que se hacen en paralelo al festival también como parte de. Entonces, nosotros también quisimos trasladar toda esa experiencia al medio virtual, ¿no? Tratar de que la gente se sienta lo más a gusto posible desde casa y que puedan sentir justamente la experiencia de tener un festival desde la comodidad de su hogar. Por eso es que también nos decidimos hacer charlas magistrales y justamente la idea surgió de hacer los foros con los directores. No precisamente quizás como la dinámica de un cineforo, que tú ves la película y tienes una charla con el director, pero sí reunir a los directores de los cortos de la semana y hablar con ellos para que nos comenten cuál fue su experiencia durante la realización del corto. Entonces creo que lo hemos logrado con la ayuda de algunos socios estratégicos como son Claqueta Play o Choloflix y el IABQ que nos ha facilitado la plataforma para poder hacer estas charlas magistrales. Creo que esas fueron las cosas que más representaron un desafío a la hora de organizar el festival. Felipe, ¿cuál fue la aceptación de los realizadores audiovisuales en esta primera edición? Bueno, para serte sincero, todo este proceso ha sido de menos a más, por llamarlo de alguna forma, porque al principio no nos llegaba ningún cortometraje. Con Francis decíamos, oye, pasó una semana de convocatoria, apenas tenemos dos, no pasa nada. Luego pasábamos del día 10, llegábamos a 5, pero con el paso del tiempo, Francis a mí siempre me apoyaba y me decía, espérate, ya vas a ver cómo llegan. Y hubo una temporada en que llovían esos mails, llovían los correos, convocatoria, y realmente es satisfactorio saber que el público, no solamente los cineastas, porque también, como sabes, tenemos la tendencia, bueno, tenemos las dos etapas, ¿no? La profesional y la amateur. Entonces, ver que todo el mundo, los entusiastas del cine, los productores audiovisuales, los cineastas, todos, se conjugan, es maravilloso, porque eso creo que fue la iniciativa de Turicine, unir a todo el Ecuador, a toda la industria del país, y hacer de esto una fiesta tan linda como se está viviendo ahora. Francis, en lo que va del festival, tú como director de contenidos, ¿cómo has visto la respuesta del público? Totalmente abrumadora. Justo le comentaba a Felipe que con respecto a los cortos hemos tenido una respuesta totalmente positiva de la gente, independientemente de que el medio por el cual se ven los cortos sea el canal de Radio Cocoa. Hemos visto que los cortos han recibido miles de visitas durante estos días. Entonces, como yo le decía a Felipe, eso te llena de alegría porque es casi como, no es totalmente lo mismo, pero es casi como decir que en una proyección tuvimos sala llena. eso te da la medida de cómo ha respondido la gente también. Y además, con los contenidos que hemos ido publicando en redes, hemos visto también una respuesta súper buena de la gente, que cada vez que publicamos las gráficas de los cortos anunciando los horarios, siempre tenemos muchos compartidos, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos gente que comenta. Al inicio fue un poco, quizás un poco menos la respuesta, porque no teníamos todavía una selección oficial. Entonces publicábamos pequeñas cápsulas con datos curiosos de películas, como para mantener a la gente al tanto de lo que íbamos a hacer. Pero no teníamos todavía una respuesta grande por parte del público. Eso fue creciendo cuando recién empezó cuando obtuvimos la selección oficial. Ahí es que fue un crecimiento súper grande de la página, que ganaba seguidores por días, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que son casi 1,400 seguidores, que es algo totalmente positivo, como yo lo veo. Tenemos en nuestra transmisión en vivo varios saludos. Tenemos el saludo de Judith Bonilla. Saludos, compañeros, les felicito por su actividad. Mandan también a saludar a Jorge y a Mariela. Grandes lunáticos. Hay una partecita de estos saludos. Bueno, hay una pregunta que les quiero hacer después de leerlos. Tiene que ver con el festival. Gran iniciativa Turicine. Votaré por las 1,001 historias de Ernesto. Bueno, aquí hay una persona que nos pregunta, ¿cómo pueden hacer para votar por este cortometraje? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ingresar? El voto del público se puede hacer a través del canal de Radio Cocoa. Ustedes entran al video y tienen que darle su pulgar arriba o su pulgar abajo, lo que ustedes quieran, no estamos presionando a nadie. Y después de eso nosotros haremos una ponderación de todos los datos que nos lleguen para determinar cuál va a ser el ganador del voto del público, porque tenemos tres categorías en las que se ganarán premios, que son la categoría profesional, la categoría amateur y el voto del público. Entonces, justamente queremos invitarles a que todos entren al canal de Radio Cocoa cuando se estrene su corto favorito, los que faltan de esta semana o los que ya se han estrenado, y le den su pulgar arriba desde el canal de Radio Cocoa, que nosotros estamos todos los días monitoreando eso. Felipe y Francis, ustedes, ¿cuál creen que es la importancia de crear este tipo de espacios e iniciativas como, por ejemplo, Turicine? Francis, ¿entonces es tu primero? No hay ningún problema. No, sigue tú, Feli. Después yo añado a lo que tú digas. Perfecto, me encanta. Bueno, como te decía al principio, ¿no? Para mí Turicine lo importante fue esta creación, esta hermandad, porque Turi viene de la palabra quichua, que significa hermano. Entonces, mucha gente piensa que como hacíamos, entre comillas, turismo y nos íbamos por las provincias y por los lugares del Ecuador, Turi era de turismo. No, Turi viene de hermano. Entonces, yo como cineasta me di cuenta de que entre nosotros, entre colegas, a veces nos falta esta hermandad, tal vez apoyarnos un poquito más, ser un poquito más condescendientes, si es que el de arriba puede ayudar al de abajo, o el de abajo con las nuevas tecnologías puede ayudar al de arriba, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, esta fue esta necesidad realmente de crear esta hermandad con nosotros, con los cineastas, con los productores, para que justamente la industria crezca, porque nosotros nos quejamos mucho y decimos, sí, que la industria está cortada, que la industria no crece, que la industria esto, pero nos quejamos mucho, o por lo menos yo lo veo así, que nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. Entonces yo dije, perfecto, yo voy a tratar de dar este pequeño puntapié, por decirlo de alguna forma, para que la gente también lo vea desde el punto de vista de cineasta. Ahora, desde el punto de vista del público en general, el público en común, la necesidad nace porque a mí me interesa, y esto lo digo a título muy personal, de que las personas se identifiquen, o más bien dicho, vean que en Ecuador primero sí se pueden hacer cosas buenas en cuanto a la producción audiovisual se refiere. Y segundo, que el público de afuera, que nos ve, distinga lo que es una película ecuatoriana de una película colombiana, de una película peruana, porque hay veces que no tenemos esa identidad como cineastas, y creo que estos espacios son los que ayudan para que la gente o el cineasta diga, perfecto, esta es mi marca, y por ser mi marca, esto es de Cuatro. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y amigas, seguimos más con más de este programa, y ahora damos la bienvenida a Annie Rosenfeld y a Johan Redrovan, protagonistas del cortometraje Las Mil y Una Historias de Ernesto. Annie y Johan, bienvenidos, cuéntenos, ustedes como protagonistas de este cortometraje, ¿cómo recibieron la noticia de que el corto era uno de los 10 finalistas de Turicine? ¿Es la primera vez que ustedes experimentan el recibir una noticia de una clasificatoria o ya lo han hecho antes? ¿Tenemos problemas con Ani? Uh-huh. ¿Sabes que para mí la noticia fue muy chévere? Es la primera vez que estoy pasando por esto. Y creo que no solo es una alegría que la he vivido yo, sino en todo mi círculo personal de amigos, en todo mi círculo familiar, la viven como si fuera mía. Y eso es lo que realmente complementa esta buena noticia y hace que sea súper, que sea mucho más chévere. Perfecto. Annie, si le puedes encender el micrófono porque está apagado. Por favor. No tenemos audio. ¿Hay algún problema con el audio? Bueno. Hola. Ahí sí, perfecto. Ah, ya, okay. Estaba yo con un parlante, creo. Ah, ya. Ya, hola, mucho gusto saludarles de nuevo. Pues sí, para mí es una gran emoción siempre que una de las películas donde yo participo reciba menciones, esté de finalista, aunque sea que sea parte del festival, ya es un honor porque seleccionan muchísimo. A veces hay cientos de cortos y tener el privilegio de que te seleccionen, aunque sea para participar, ya es un gran honor. No es la primera vez, yo afortunadamente, he tenido una vez un premio en un corto como mejor actriz en el festival de Manabí Profundo, un corto de Cuenca que se llama Historia 1, ganó como el mejor corto y también es la única vez que he ganado como mejor actriz. Pero bueno, las películas, largometrajes donde estoy participando, como por ejemplo Quijotes Negros y Azules Turquesas, reciben montón así de participaciones, de festivales y de premios también. Así que, pero siempre la cosa, por más que sea un cortometraje, por más que mi participación sea pequeña, siempre estoy muy orgullosa de hacer este trabajo. Ani y Joan, ¿por qué el público debe votar por el corto Las Mil y Una Historias de Ernesto? Empecemos con Ani. Bueno, creo que el público debe votar porque es una historia sencilla, es una historia cotidiana. ¿Quién no tiene una abuelita o una madre o un familiar así, mujer, que alguna vez no haya sufrido la ausencia de un hijo, la ausencia o la pérdida inclusive de un hijo, de un esposo, de un ser querido, ¿no? Y no necesariamente de una mujer, o sea, cualquiera que ha perdido a un ser querido de cualquier manera se puede identificar con la emoción, con el sentimiento que genera la película, ¿no? Yo creo que es muy humana y por eso. Está en silencio, está apagado el micrófono. Ok, yo creo realmente que la sensibilidad que te muestra la historia es ese espacio de conexión que tiene la audiencia entre este espacio. Entonces yo pienso que el motivo real debe ser que a partir de ya ver la historia que lo mostramos la anterior vez puedan motivarse a verla. O sea, realmente la historia me comió un montón y el trabajo que viene por detrás, porque pienso que todas las circunstancias y el resultado final hacen que exista esta posibilidad de que la gente vote por nosotros. Perfecto. ¿Sus amigos y sus familiares han podido ver el corto y se han enterado de la noticia de que ustedes han clasificado a este festival? Empecemos. Bueno, sí. Así sí. Sí, sí, la familia mía, mis hijos, aunque ellos también son muy ocupados, ellos también son músicos, estuvieron en un concierto este viernes, así que demasiado a full. Tengo una hija que es psicóloga forense y tiene muchísimo trabajo, sin embargo, siempre se dan tiempo de apoyarme, les gusta mucho los trabajos que yo hago. Esa es mi familia más cercana. Te confieso que ha habido mucha congestión de eventos y de cosas que no me ha sido posible dialogar, reunirme ni nada con mi familia, pero mi familia cercana sí siempre. Y si todavía hay tiempo, bueno, yo comparto estas opciones de votar, yo comparto con los amigos de las redes sociales, ¿no? Sí, eso sí. Sí, en mi caso igual, como te mencionaba antes, mi familia y amigos han sido como este espacio en el que ellos han apoyado todo esto y se han enorgullecido un montón, nada más por el trabajo que se ha realizado. Entonces, aparte de ellos, igual en tema de redes sociales, seguidores, un montón de amigos que no los veía hace rato me escribieron, me preguntaron qué pasó, cómo se puede hacer. Entonces estuvieron al tanto y están súper felices porque muchos de ellos tuvieron la oportunidad pasada de ver el resultado y les gustó un montón. Para finalizar, por favor, hagan una invitación al público para que puedan votar por el corto, para que lo apoyen y para que este pueda tener éxitos con los likes, como nos habían comentado los invitados anteriores. Yo con mucho gusto, pero dime cuál es el link o cómo deben hacerlo para yo transmitirle al público cómo deben hacerlo. Nos contaba Felipe que es hay que entrar a la página de Radio Cocoa y darle like en el cortometraje. Radio Cocoa, ok. Radio Cocoa. A la página de Facebook, ya, ok. Ya, solo darle like. Solo darle. Al corto, pero. Claro que sí, al corto. Listo, ya, comprendido. Bueno, yo quiero saludar muchísimo a las personas que están viendo este programa. tan entretenido, tan interesante, que habla de un proyecto ecuatoriano y de cine, de un grupo maravilloso que se llaman Lunáticos Producciones. Son un grupo de jóvenes que hacen con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha entrega este trabajo. Y quiero invitarles, pues el cortometraje está participando en el Festival Turicine de Cuenca y deben votar como para que gane el premio del público. Deben entrar en Facebook a Radio Cocoa y ahí van a encontrar el festival y deben poner like, la manito de like en el corto que se llama Las Mil y Una Historias de Ernesto. Estaremos felices de contar con sus votos y pues siempre adelante, chicos de Lunáticos. Chévere, chicos. Hola, ¿qué tal? Nada más quiero invitarlos a que inviten a más gente a votar, porque realmente creo que esta es una oportunidad grande de que todo el trabajo que ha realizado Lunáticos durante un montón de tiempo se vea reflejado en este premio. Y nada más, ustedes lo que tienen que hacer es entrar a la página de Facebook de Radio Cocoa, irse a donde está la categoría en donde está incluido Las Mil y Una Historias de Ernesto, darle like, compartir y que más gente se una a esto, que realmente es súper hermoso. Finalmente, por favor, denos sus redes sociales para que las personas puedan seguir y conocer mucho más de su trabajo. ¿Ani? A ver, yo soy Ani Rosenfeld con doble N. Tengo una página de Facebook y también tengo la otra que no sé cómo se llama, la que puedo poner solamente cosas de actuación y de mi trabajo, ¿no? También me pueden encontrar en YouTube, curiosamente. Tengo un poquito de cosas ahí subidas mías, no mucho, pero en YouTube buscan Annie Rosenfeld. Y bueno, yo a la orden, también me pueden escribir, mi nombre, mi correo es annierosenfeld@gmail.com, siempre a la orden para cualquier cosa, para ayudarles, para servirles. A mí, chicos, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Joanse. Estoy literalmente sin H y con doble N. Estamos en Facebook, en página de Facebook, estamos en Instagram, también tenemos canal de YouTube. Y ahora recién nos unimos a TikTok, que tenemos una gran familia por allá que quiere conocerlos. porque saberlo presiento. Seguimos con más de nuestro programa y nos vamos a contactar. Bueno, ya estamos con Elizabeth Hacho, más conocida como Elois. Ella es actriz, cantante y compositora. Intérprete del tema María va a canción, que forma parte del soundtrack del cortometraje Las Mil y Una Historias de Ernesto. Ya nos contactamos con Elois, estamos aquí por llamada. Ella se encuentra fuera de la ciudad, así que bueno. Elois, ¿nos escuchas? Sí, les escucho muy claramente. Les mando un saludo bien grande al equipo de Lunáticos Producciones, a Jorge Vega, que es su director, a todo el equipo que ha trabajado muy arduamente para este sueño tan grande que es hacer cine, trabajar por las artes, por lo que es más complicado, creo yo. Pero en todo caso, con mucho amor, con mucha entrega, les felicito mucho. Elois, sabemos que tú ya viste el corto. ¿Cuál fue la impresión al verlo y escuchar tu canción? A mí me encantó realmente desde que yo leí el guión primero. Y solamente con leer el guión a mí me entró una ternura bien grande. Es un guión muy bonito, muy hermoso. Y mucho más cuando vi el cortometraje, pues es muy tierno, bastante conmovedor, la historia te llega al corazón, y es una historia que puede llegar a todo el mundo, porque cuenta justamente, yo creo que la vida es lo más hermoso que uno tiene. Pues es un sueño que le entregan a la mamá del hijo que tenerlo, que se fue, ese sueño de darle vida a través de una carta, de contarle que está vivo. Yo creo que es lo más bonito. ¿Cuál crees que es la importancia de la música en el cine? La importancia de la música es principal, porque a través de la música también sueñas, te llegan las emociones de lo que está contando la historia. Entonces yo creo que es un elemento muy principal dentro del cine, de las imágenes que quieres proyectar. Háblanos más de la canción María va. Se sabe que es un cover, pero cuéntanos por qué decidiste interpretar esta canción junto a Antonia. María va es un tema de Antonio Tarragó Rosa, argentino. Es un tema que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho las canciones latinoamericanas, de contenido social, también de otro tipo me gustan. Yo cuando oí esta canción María va hace muchos años, me gustó mucho la historia que yo creé en mi mente. Incluso escribí un guión cortito para interpretar esta canción cuando hago yo mis presentaciones en vivo, ¿no? Con música. Porque también hago teatro, igual combino las dos cosas, música-teatro. Y justamente a través de esta historia yo recreé junto a los compañeros de Arfonía la canción María va de Antonio Tarragó Rosa, que es muy hermosa. Para finalizar, Elois, invita por favor a la gente a ver el corto y por supuesto ayúdanos con tus redes sociales y claro que sí, donde la gente puede disfrutar de tu música. Ya, en las redes sociales, en el Facebook me encuentran como Elizabeth H. Martínez Eloís, también en el YouTube, en el Google, poniendo Elizabeth H. Eloís, encuentran las músicas que interpreto. Tengo varios covers, varias canciones inéditas también compuestas, que pueden visitar y también igual darle un like para apoyar y opinar, más que nada opinar qué les parece. Espero de todo corazón que haya sido de gran aporte la interpretación de la canción María va en este cortometraje tan hermoso, Las Mil Historias de Ernesto. Así es. Les invito pues que vean, que apoyemos el corto. Vale mucho apoyarnos entre ecuatorianos. Yo creo que la historia que cuenta también tiene que ver mucho con lo nacional, el entorno nuestro, ¿no? Que a veces, muchas veces renegamos de lo que es uno como ecuatoriano. A veces preferimos lo externo, lo de afuera, cuando en realidad aquí hay mucha riqueza cultural y eso hay que apoyar. Por supuesto. Amigos, vamos a ver el video de la canción María va, Eloís. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, esperamos tenerte en un próximo programa. Muchísimas gracias, un abrazo grande a todos. Amigos, regresamos después del video. Patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte, un sol de fuego. María va, temor bombero, al mar y estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. Perezoso, resueño y resueño, a cal irregada, María, olía tu pueblo, a pura inocencia de niño pueblero, a cal irregada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la próxima semana con un nuevo programa, nuevos invitados, nuevo contenido y por supuesto con la compañía de Steffi. Steffi, contéstanos los mensajes, por favor. No nos abandones. Conmigo ha sido un placer. Estuvo con ustedes Gaby Álvaro. Y Jorge Vega Reyes, de igual manera uniéndome a sus palabras. Recuerden que el cortometraje ya está disponible en YouTube, pueden ingresar a la plataforma de Radio Cocoa, buscar el cortometraje Las Mil y Una Historias de Ernesto, ver el corto, disfrutarlo, dejar sus comentarios y, por supuesto, su like si les gustó, y estoy seguro que les va a gustar mucho. Así que pendientes de disfrutar del cine ecuatoriano en esta cuarentena, en esta pandemia, y desconectarnos un momentito de todo lo que está pasando, disfrutando de un buen cine, ¿sí? De igual manera, un gusto estar con ustedes, Gaby, un gusto estar contigo, y mandando también saludos a Steffi, que ya la veremos muy pronto. Entonces, nos vemos hasta el próximo programa. Hasta la próxima, amigos. Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura, aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.